10, del 3, del 15. Bienvenido a estas tres horas que empiezan anunciándote que en cualquier momento, cuando el señor Ambite disponga, podrás ver un videoclip absolutamente inédito y maravilloso, que son mis amigos ciclonautas tocando en directo Kamikaze del Nido. Mis amigos ciclonautas, que aquí forman parte de la familia y van a ser los teloneros de Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. En rockfm.fm puedes ver Kamikaze del Nido en directo con ciclonautas. Hoy en el motel, en la última hora, tendremos a cuatro amigos: Jesús Antúnez, Samuel Titos, Amparo Llanos y Cristina Llanos Dover, presentándonos Complication, su nuevo álbum. Estarán un buen rato aquí de charla con nosotros, porque así lo acordamos ya cuando estuvieron la temporada pasada de Oldie Motel. Hoy tenemos un trío estupendo que nos lo propone Albert Rivera de Barcelona. Tiene 28 tacos y el trío es muy sui generis, yo diría. A mí me gusta mucho, no sé tu opinión luego, que para eso estamos, y tan a gusto. Hoy tenemos el segundo capítulo del 22 Esencial, The Number of the Beast, Iron Maiden. Absolutamente fantástico disco que estamos estudiando canción a canción. Yo sé que los álbumes estamos haciéndoles un flaco servicio, porque los discos tienen una unidad, aunque vayan separados por unos segundos según las canciones, pero es la única manera de presentarlo como se merece un disco tan esencial y magnífico como el Número de la Bestia de Iron Maiden. En Oldie Motel seguimos preparando las próximas visitas de AC/DC. Hoy tú y yo vamos a escuchar Dogs of War, un temón, todo estribillo y unos coros en los que echamos de menos a Malcolm, pero que resonarán en el Estadi Olímpic Lluís Companys y en el Vicente Calderón, respectivamente, cuando AC/DC vuelvan a casa. Golden Hotel, de 9 a 12 en Rock FM. We'll be right back. Bordas de Acero, Barón Rojo, en Oldi Motel, en Rock FM. Tengo muy buena compañía, pero como falta un poco, una parte, quiero decir, voy a esperar a que esté y ya luego os lo cuento. Aquí seguimos con la música. Le voy a dedicar esta canción a mi amigo Diego Cardeña, que es el rey de Rock FM en las mañanas de sábados y domingos. Diego Cardeña me decía, tienes que poner Children of Bodom. Tienes que poner Children of Bodom. Reyes del death metal melódico, nacidos en 1993 en Finlandia y asiduos en festivales y conciertos por la meridional España, aquí llegan al motel Children of Bodom.